Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura. Mami, yo te monto la pura. Como tú no hay ninguna. Mami, yo te monto la pura. Como tú no hay ninguna. Nadie como tú, tú, tú. Te juro como tú, tú, tú. Te pienso, te extraño. Dejarnos me hace daño. Nadie como tú. No le gusta el mediante ni los hombres arrogantes. No le gustan los blinglines, tampoco los diamantes. Ya no se fije en eso, lo que quiere un buen amante. Que la apriete en la cama, la posición es ama. Está estudiando derecho, ella me pinta buena dama. No le gusta el bochinchi, tiene un buen vocabulario. Yo te amo, lo voy a gritar en el vecindario. Mi corazón está lleno de amor pa' dártelo a diario. Debajo una estrella de día, no tengo horario. Yo soy tu papi chulo, mami, ven que si te me mueve bien te voy a comprar un Mercedes. Nadie como tú, tú, tú, te juro como tú, tú, tú. Te pienso, te extraño, dejarnos me hace daño. Nadie como tú, tú, tú, te juro como tú, tú, tú. Te pienso, te extraño, dejarnos me hace daño. Recuerdo el primer beso que nos dimos sentado en la calle 6. Cupido me flechó con una 16. Tu papá me dijo que yo no tenía futuro. Ahora cuando me ve sin conde se mete en locuro. Yo me puse pa' trabajar porque yo te amo. Con cuarto, sin cuarto, como quiera no amamos. Lo importante es que somos felices. Yo no me llevo de lo que la gente dice. Que están hablando, están criticando. Tú y yo viajando, estamos gozando. Ven que te voy a abrir la puerta del maquinón. Y vámonos a dar un humo de Moët Chandon. Digo la verdad, no hay una mujer que lo haga como lo hace usted. Tú sabes, no te mentiré. Soy adicto a ti, el no tenerte me hace mal. Puro sentimiento tengo mal. Por eso déjame decirte. Nadie como tú, tú, tú. Te juro como tú, tú, tú. Te pienso, te extraño. Dejarnos me hace daño. Nadie como tú, tú, tú, te juro como tú, tú, tú. Te pienso, te extraño, dejarnos me hace daño. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. El Alfa, ya tú sabes cómo va. Nicky Jam y el Alfa. El Alfa y Nicky Jam. Puerto Rico. DJ Plano Saga White Black RD La Industria.